El ambiente político y social en 1973 era extremadamente tenso. La presión para destituir al presidente Allende por parte de la oposición era inmensa. El hostigamiento a las Fuerzas Armadas también. Con ese telón de fondo, el 29 de junio de 1973, ocurrió el tancazo, sublevación de una parte del ejército que sacó sus tanques a la calle. Ello hizo presagiar un golpe de Estado. El general Prats, comandante en jefe del ejército, designado ministro del Interior por Allende, decidió renunciar al gobierno y retirarse del ejército. Esto, debido a la tensa situación y la aguda politización de las Fuerzas Armadas, que provocaba fraccionamiento al interior de ellas. El 23 de agosto de 1973, presentó su renuncia y se acogió a retiro. Después, señaló que lo hizo porque, comillas, no quería quebrar al ejército. Recomendó a Augusto Pinochet como su sucesor. En la madrugada del 15 de septiembre de 1973, 4 días después del golpe de Estado, abandona el país, advertido de que grupos descontrolados lo buscaban para asesinarlo. Carlos Prats llega a Argentina como huésped del ejército de ese país. En Buenos Aires, Prats se había vigilado por agentes que, según su entender, comillas, se habían desplazado desde Chile para encontrar un indicio que pudiera afectar su honra o que les permitiera exhibirlo como el general al servicio del marxismo. En efecto, el agente de la DINA, Juan Morales Salgado, vigilaba a Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert. Esto motivó que Carlos Prats decidiera radicarse en España, ya que una universidad en Madrid le había ofrecido hacer clases por un año. Para salir de Argentina, Sofía Cuthbert solicitó, en julio de 1974, los respectivos pasaportes al cónsul chileno, comunicándole que viajarían a Brasil. El pasaporte de Prats había caducado y el de su esposa fue retenido al salir de Chile. Solo los funcionarios de la embajada sabían de este viaje. Los pasaportes no fueron entregados, a pesar de informarse a la Cancillería chilena de una amenaza de muerte contra el general. Esta amenaza fue realizada telefónicamente por un chileno con forzado acento argentino, según Prats, amenaza donde mencionaba el viaje a Brasil, que la familia solo había informado a los funcionarios de la embajada. El día viernes, 28 de septiembre de 1974, el ciudadano estadounidense Michael Townley, agente de la DINA, se introdujo al garaje del general Prats y colocó un aparato explosivo bajo la caja de cambios del automóvil de Prats, un Fiat modelo 125. Ello, con la complicidad del agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel. En un primer intento, Michael Townley esperó junto a su mujer, Mariana Callejas, a que Prats apareciera, pero se quedaron dormidos. Sin embargo, a las 0 horas, 50 minutos, del día 30, al regresar Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, a su casa, en la calle Malavia, 3305, Townley hizo detonar el explosivo a control remoto, provocándoles la muerte instantánea. Según el informe policial, de carácter estrictamente confidencial y secreto, los restos del automóvil se hallaban esparcidos en un radio de 50 metros y se observaban restos calcinados de carne humana esparcidos a la misma distancia. Según los informes de autopsia, la muerte del general Prats fue producida por traumatismos y desgarros viscerovasculares múltiples y por hemorragias externas e internas. Su esposa, Sofía Cuthbert, murió debido a destrucciones osteoviscerovasculares múltiples y por hemorragias internas. En Chile, la Junta Militar, a través del secretario general de gobierno, coronel Pedro Ewi Modar, repudió oficialmente el atentado, atribuyendo el brutal acto de violencia al clima de terror que crea internacionalmente el extremismo. Dijo también que el hecho justificaba las medidas de seguridad y orden que adoptaba el gobierno para tranquilidad de los chilenos. Según Michael Townley, fue el mayor Pedro Espinosa, segundo en la DINA, y el coronel Raúl Iturriaga Neumann, jefe del aparato exterior, quienes, en una conversación amistosa, le solicitaron acabar con Prats, bajo el argumento de que podía apoyar un levantamiento contra el gobierno en el sur de Chile. Townley sostiene que Augusto Pinochet dio la orden inicial de eliminar al general Prats.